Hola, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Rafael Mejía. Quiero invitar a todos los amigos que están en Facebook, en todos los canales que andes visitando sobre esta técnica tan maravillosa que es contraanálisis. Se nos acaba de ocurrir una idea aquí a mi colega Pedro Méndez. En un momentito se los presento. Estamos tratando de crear algo que sea un programa de radio, ¿no? Probar qué podemos hacer simplemente para poder compartirles a ustedes y pues para hacer pensar un poco más, ¿no?, a la gente, y simplemente nosotros también ir aprendiendo de cada persona y ir compartiendo de experiencias, ¿no? Experiencias que yo he vivido por tomar este entrenamiento, experiencias que me han servido, que le pueden servir a muchos, ¿no? A veces uno está en cierta problemática y cree que solo a él está pasando eso, ¿no? Cuando un día te des cuenta que normalmente lo que te pasa a ti le pasa a todos. Entonces, aquí vamos a hacer una radio para pensar, va a ser un programa de radio. Queremos ir invitando a todos los amigos a que escuchen, ¿no? Vamos a tener a diferentes invitados, gente que ya tomó los entrenamientos de contraanálisis. Vamos a estar tratando de hacer el programa en vivo, avisándoles, pues para, pues no debatir, simplemente lo repito, compartir, pasar opciones distintas. Simplemente, sí, compartir opciones distintas de vida, ¿no? Y que entender que siempre hay más opciones de las que creemos, ¿no? Y que siempre va a haber una posibilidad por ahí, pues para estar bien, ¿no? Es un programa que se va a ir formando de acuerdo a, pues, a las visitas que vayamos teniendo. Va a ser un programa que se va a ir puliendo. Ni siquiera tenemos el nombre todavía, pero creo que eso no es lo importante. Lo importante es eso, ¿no? Empezar a accionar las cosas y ver qué resultado se va dando. Que yo creo que va a ser algo muy padre, porque aquí vamos a ir entendiendo que pues la vida así es, ¿no? No hay que pensarla tanto, no hay que razonarla tanto, simplemente hay que empezar a vivirla. Y qué bueno que estemos escuchando esto, o que estés escuchando esto, porque a veces, ¿qué opción puedo escuchar, no? Tragedia, sangre, noticias, muertes, que secuestros. Y aquí pues lo que menos vamos a tratar de hablar es de tragedia, ¿no? Es simplemente de una nutrición, pues si la puedes llamar espiritual, o una nutrición mental. Simplemente va a ser algo diferente a lo que estamos escuchando, ¿no? Te repito, mi nombre es Rafael Mejía, es un placer que nos estés escuchando. Te voy a dejar aquí con Pedro Méndez, que él va a compartir y pues va a dar la bienvenida a esta pues locura que vamos a empezar a hacer, ¿no? Ahí van con Pedro. Hola, buen día para todos. Qué bueno que nos están escuchando. Qué bueno que se animaron a compartir este momento con nosotros. Como decía Rafa, es una locura que vamos a empezar a hacer. Y sí, a ver qué sale, a ver qué podemos empezar a compartir. Yo estoy seguro que, como siempre, con la ayuda de muchas personas que van a venir, que van a estar con nosotros, que han estado pues también en el curso de contraanálisis, que han estado de alguna forma relacionándose con nosotros o nosotros con todos ellos o con ustedes en Facebook, en YouTube. Y pues podemos hablar de muchísimas, muchísimas cosas. El chiste es, como siempre, a mantenernos en el filo de lo que es la conciencia, la mente, cómo es que se empiezan a dar cambios. Obviamente para bien. Ya vamos a abarcar muchos temas, muchísimos temas que pues son de interés general. Es una red y como que una respuesta también a la necesidad o a la poca o mucha necesidad de algunas personas que pues están buscando algo que no saben qué es, tal vez. Muchas veces nos encontramos buscando cosas que no sabemos qué es, pero lo que sí por dentro, muy en el fondo, inconscientemente, como le queramos llamar, estamos en busca de lo que es la paz o la felicidad o algo así, que no sabemos muy bien qué es. Aquí a lo mejor no encontramos eso, pero a lo mejor encontramos y intercambiamos varios puntos de vista de acuerdo a experiencias que nos han venido sucediendo. Entonces, van a ver que esto se va a poner muy bien. Ahorita, bueno, nada más somos Rafa y yo, pero vamos a tener más invitados y esperemos que ustedes también contribuyan en los diversos lugares. Vamos a estar en Facebook, vamos a estar también en este medio y vamos a estar pues dando lata y sonando por todos los lugares. Así que si quieren, pueden seguir escuchándonos. Vamos a tener cierta regularidad en este método, en este nuevo sistema que estamos creando, en esta iniciativa. Y pues adelante, ya saben que esto, que las cosas que funcionan, hay que compartirlas. Así que pues estamos a la disposición. Y más adelante definiremos el nombre, tal vez con su ayuda, tal vez no, tal vez definiremos otros medios de comunicación. Pero el chiste es estar aquí en el soporte, pues compartiendo estas experiencias con todos ustedes. Así que, pues aquí nos estamos viendo, escuchando. Pues sí, yo quería comentarles también. Bueno, ahorita Pedro les comentó, no vamos a hablar de la mente, que la conciencia, una diversidad de temas que a todos nos interesan y pues que son temas muy apasionantes, y también temas como, pues vamos a hablar que de la pareja, que la depresión, ¿por qué se deprime uno, no? Hoy en día, pues cuánta gente no ves complicándose la vida porque por su pareja, que por su trabajo. O sea, vamos a hablar de lo que nos pasa a todos, ¿no? De lo que nos ha pasado también, ¿no? Que si la infidelidad, que si el matrimonio, que si los hijos, vamos a tener invitados que, pues, que son papás, que si el trabajo, todo lo que tenga que ver con lo que es la vida cotidiana, lo que tenga que ver con el comportamiento humano, ¿no? Y simplemente tratar de, pues, de entender, como lo repito, pues que hay opciones para estar bien, que la felicidad simplemente pues nos la pasamos buscándola afuera cuando ya la tiene uno adentro, ¿no? Pero eso no lo entendemos hasta que no hacemos que nuestra mente desplace toda nuestra negatividad. Vamos a hablar de todo esto, temas interesantísimos. Aporten ideas, aporten algún tema. Nosotros podemos hacer un plan, investigar, desarrollarlo y pues compartir los puntos de vista de todo el mundo, ¿no? Y llegar a un acuerdo y pues sacar conclusiones. Y de todo vamos a ir aprendiendo, de todo vamos a ir sacando nuevas ideas, ¿no? Y que es lo importante, no ir creyendo lo que siempre nos dicen, que si la bipolaridad es una enfermedad, ¿no? Que si el alcoholismo es una enfermedad, y que si el trastorno de no sé qué, y que si esto es incurable, y que un montón de cosas que a veces son ya fueron ya clasificadas, y pero después te das cuenta que simplemente fueron una moda, ¿no? Y es padrísimo cómo de un solo tema vamos a ir desmenuzando un montón de cosas. Y este es el objetivo del programa, ¿no? Hablar de una forma libre, de una forma libre totalmente, ¿no? Y pues tratando de no imponerte algo, ¿no? Eso es mucho cuidado. Aquí no te vamos a imponer nada. Aquí no vamos a querer que creas como nosotros. Simplemente estamos dando un punto de vista diferente, que es muy válido. Y pues el tuyo va a ser muy válido también, ¿no? No sé si quieran comentar algo, Pedro, ya para finalizar nuestro primer enlace, nuestro primer mini programita de 15 minutos aproximadamente. Y pues créanme que a partir de esta semana vamos a darle duro. Yo creo que el primer tema que vamos a hablar, pues tú me lo tienes que poner ahí, ¿no? En los mensajes, ahí en el escrito del Facebook, donde estés viendo la página, indícanos de qué quieres que hablemos, ¿no? ¿Qué tema vamos a desarrollar? ¿Qué puntos de vista vamos a dar, ¿no? Y pues buscar la opción. Y pues nosotros siempre vamos a estar proponiéndoles un entrenamiento que se llama contraanálisis, psiconeurociencia, algo muy revolucionario, algo que no tiene nada que ver con nada lo que normalmente hemos conocido, simplemente un entrenamiento muy, muy sencillo que poco a poco les iremos hablando. Pues bueno, yo me despido, un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Síganos escuchando, sigan pasando el link, sigan compartiendo a toda la gente que ha pasado por esta locura y que siga sintonizándonos. Así es, pues Rafa, vamos a continuar construyendo esto. Esta es nuestra primera grabación, nuestro primer podcast, y con ayuda de ustedes pues vamos a seguir adelante, y con ayuda de otros amigos que también nos van a acompañar e intercambiar puntos de vista. Y pues adelante, vamos a continuar esparciendo esta técnica de entrenamiento mental, que es contraanálisis. Acuérdense, también tiene por sí solo una página, tenemos muchísimas cosas de qué hablar, tenemos muchos servicios, tenemos muchas alternativas como para comenzar a desarrollar algo que es muy padre, que no muchos saben que existe. A veces las cosas buenas de la vida no sabemos que existen hasta que ya tocamos fondo, ¿no? No necesitamos tocar fondo, simplemente estamos aquí. Hoy te estás empezando a dar cuenta de que existe una pequeña opción, algo así como que raro, que no sabes ni qué es. Pero poco a poco te vas a ir enterando acerca de qué estamos hablando. Ahorita es algo muy ambiguo que estamos diciendo, pero con el paso del tiempo vamos a darnos a entender un poco mejor y vas a saber exactamente de qué estamos hablando. Y pues de acuerdo a las vivencias que vamos teniendo y de acuerdo a las experiencias de lo que nos ha tocado vivir a partir de que tomamos este entrenamiento tan, tan padre. Es una experiencia muy padre de vida que queremos y tenemos muchas ganas de compartir con todos. Así que pues no se despeguen y dentro de poco tiempo vamos a hacer las demás grabaciones con ayuda de todos ustedes y al mismo tiempo les agradezco su interés. Muchas gracias.